sé para qué mentías, si era solo tu juguete. Te olvidaste en vez de ponerme las pilas. ¿Para qué me enviabas flores? ¿Para qué me prometías lo que no me cumplías?